Hola, ¿qué tal, campeones? Soy Albertus y hoy vamos con el segundo programa dedicado a vuestras preguntas. Y antes que nada, antes de empezar con las respuestas, quería comentaros que hay gente que está dejando preguntas en vídeos que no tocan. Recordad que os pedí que las preguntas se dejasen en el programa Al Efecto que dejé días atrás, porque el canal ya tiene cierto tamaño y no soy capaz de leer todos los comentarios. Y veo que se han dejado preguntas en vídeos que no era cuestión dejarlos por ahí, ¿vale? Si queréis las preguntas, ya sabéis, hay que dejarlas en su sitio, en el vídeo que dejé hace algo más de una semana, ¿vale? Bueno, vamos con la primera interrogante que tiene que ver con la pequeña saga que estamos haciendo aquí de Natalia, los últimos días de la Matrix. Y sois varios los que me preguntáis acerca de cómo creo yo que será el llamado evento planetario de ascensión, que nos llevará como destino final, se supone, a la quinta dimensión. Y si los episodios de Natalia muestran justamente mi opinión al respecto o si yo incluso canalizo información. Sinceramente os digo que en general el que suscribe no tiene en el fondo mucha idea de cómo será el evento planetario, pero vamos por partes. La serie de Natalia, debéis de tener claro, es para comenzar una novela de ficción, ¿vale? Donde, por tanto, el personaje protagonista no existe en la vida real. Quizás, como mucho, igual Natalia puede tener en su personalidad algunas migajas del Bertus, eso sí, pero nada más. Sin embargo, sí tengo que deciros que de un tiempo a esta parte yo no escribo por casualidad. Pues llevaba muchos meses ya con la idea de hacer la saga de Natalia, pero yo solo escribo ahora cuando mi intuición me dice que es el momento de escribir y siento el empuje vital de hacerlo. Yo no canalizo al uso ni nada por el estilo, pero sí tengo la sensación que cuando escribo, de alguna manera se me abre la conciencia. Quizás una forma, quién sabe, sutil, por la que a través de ella mi yo superior deja caer ciertos mensajes a este mundo. Bueno, quién sabe, ¿no? Puede ser. Para mí escribir es como meditar, una aventura que a veces no sabes incluso cómo acabará. Pero bueno, eso es el encanto también de escribir por intuición desde el espíritu, por decirlo de alguna manera, no tanto desde la mente de lo material. Aunque Natalia es, entre otras cosas, un compendio novelado de un buen puñado de informaciones canalizadas acerca de cómo sería el evento de ascensión, sin embargo, con la fuerza con la que ha salido tales escritos de mí, me da la sensación que puede haber algo más que una simple novela entretenida. Eso es cierto. La intuición me dice que quizás he visualizado en palabras una línea de tiempo concreta para este planeta, la cual presenta un evento de transición más crítica y abrupta, tal vez lo que depararía a nuestro planeta en el caso de que las fuerzas oscuras que la rigen desde hace milenios se resistan a soltar su presa. También hay que decir que días atrás, conversando con un buen colega que tiene contacto habitual con gente que sí canaliza o le llegan informaciones, digamos, desde lo sutil, y charlando justamente de los capítulos de Natalia y el evento de ascensión terrestre, constatábamos una curiosa unanimidad de parecer en el que existiría detrás de tal suceso pues un elemento como obligado de purga. Bueno, más que purgo, igual hasta criba, ¿no? Mejor, suena mejor, ¿no? De criba planetaria, de separar el grano de la paja. Y ahí ciertamente, como digo, las informaciones coinciden. Desconozco si el evento será tan drástico como lo cuento y si habrá una necesidad final de purga tan abrupta, como lo fue históricamente, por ejemplo, el cataclismo Atlante, o si será algo más progresivo, dejando sin más de reencarnar aquí ciertas almas y entidades no acordes al grado de vibración al que se dirige el planeta. Eso habrá que dejarlos en manos de destino, pero sí comparto la opinión de bastantes canalizadores que los eventos planetarios se están acelerando a una velocidad de vértigo, eso se palpa. Y los plazos de alguna manera se están acortando, algo que se siente, como digo, casi a diario en las energías que nos rodean. Aquí cabría dar respuesta a otra de vuestras preguntas, ¿de qué es para un servidor desconectar de la Matrix? Bien, creo que hace tiempo ya lo expliqué en parte en algún vídeo, pero resumiéndolo mucho, para mí habría que diferenciar entre lo que es desconectarse a lo que sería salir de la Matrix misma. Desconectarse es cuando todavía estás inmerso en la Matrix, pero ya has tomado conciencia de su existencia y estás emprendiendo un proceso constante de desconexión de los distintos resortes del sistema de control que de alguna manera te atan a esta realidad material y te bajan la vibración. Ahí podríamos hablar desde, la política, la religión con sus sistemas de creencias, la televisión, la verdad oficial de los grandes medios, además, de las ataduras y traumas psicológicos y afectivos que podamos tener, pero forma parte de un sendero propio de crecimiento personal y así suma y sigue. Este proceso es arduo y es lento, seguramente enfrascado en muchas reencarnaciones, pero procesos de desconexión del todo necesarios para lograr salir de la Matrix, que no es otra cosa que no volver a reencarnar más en la materia. Eso es salir de la Matrix, no volver a reencarnar aquí. Cortados, pues, todos los apegos materiales y despertada nuestra conciencia a la verdadera realidad espiritual de nuestro ser, como hijos que somos por derecho propio de la Fuente Universal, no caeremos más en la trampa que el demiurgo y sus secuaces tienen montada aquí por milenios, que es la cárcel material de la Matrix. Deberíamos prepararnos, por tanto, en vida, en esta vida 3D, para nuestro propio evento personal de transición, que ese es el más importante de todos. Ese es el más importante. Donde tus armas para la liberación y el regreso a casa serán el grado de vibración y despertar de conciencia que lleves contigo. Más abandonar cualquier apego desmedido, del tipo que sea este plano, afrontando sin temor el paso hacia esa otra realidad que es, al fin y al cabo, una maravillosa aventura vital en la que no cabe, por tanto, más truco ni secreto. No hay que tener miedo a la muerte, para nada. Es simplemente un cambio de estado, una transición. Otros me preguntáis también acerca de mi parecer por los conceptos del ego y el karma. Ya lo he comentado en alguna ocasión, en un vídeo bastante antiguo del canal, pero para mí el ego no es un enemigo ni hay que vencerlo, como dicen algunos. El ego es cierto que es un programa con el que se nos carga al encarnar en este plano, que en principio está sujeto a lo mental y por ende al sistema del control de la Matrix. Pero al ego y a la mente los debemos de analizar desde el crecimiento personal y lo intuitivo, dándole la vuelta como un calcetín y usándolo a nuestro favor. El concepto de karma, por su parte, visto comúnmente como castigo, algo bastante habitual en los ambientes espirituales, para mí es un gran error y formaría parte, a mi modesto entender, de los sistemas de creencias limitantes de la Matrix, tal cual lo han sido muchas religiones durante milenios. Eso del castigo asegurado por cada uno de nuestros errores es una especie de ojo por ojo universal e implacable que a mí no me vibra nada, en absoluto. Y es nuevamente una creencia basada en el miedo, pura y dura Matrix. El karma, como yo lo veo, iría ligado a la ley universal de acción y reacción, que no es lo mismo que pagar un karma por narices. Uno no está condenado a pagar por todos y cada uno de sus errores y puede salvar la ley de acción y reacción mediante un ejercicio de comprensión, de entendimiento de nuestros patrones de comportamiento negativos, transmutarlos y superarlos. Esa es la clave de todo y el karma, acción, reacción, hay que verlo como un maestro que nos señalará el sendero de nuestro crecimiento personal, nos da pistas. En otro orden de cosas, muchos me pedís consejo, realmente mucha gente, acerca de cómo bloquear la influencia de entidades negativas en nuestro día a día. Yo aquí me remito a todos los vídeos de decretos publicados en el canal, que han sido de gran ayuda para muchos y de lo cual me alegro de veras. Nunca me cansaré de remarcar la importancia capital de realizar de cotidiano decretos, pues movilizan el libre albedrío en nuestra esfera energética, que es un arma fundamental, fundamental contra cualquier influencia proveniente de seres oscuros o de baja vibración. Esto es básico, decretar, fundamental, de verdad. Es el mejor consejo que os puedo dar. Y hablando del karma, alguien me preguntó concretamente de qué les ocurre a los personajes famosos que venden su alma a entidades oscuras solo por puro afán de éxito y poder. De esos hay muchos, los conocemos, ¿verdad? Pues esta tropa de insensatos lo que están realizando es un contrato kármico en toda regla, donde incluso reencarnación tras reencarnación serán parasitados en grado sumo y servirán para la agenda oscura de los regentes planetarios. Se meterán en un círculo vicioso muy difícil de romper, aunque no imposible, pero muy difícil, pues en cada reencarnación serán meros portales orgánicos y, bueno, se negativarán en grado sumo. También son varias las personas que tienen sus dudas sobre si el Reiki es bueno o malo, o la meditación misma. Son prácticas peligrosas o incluso si podemos ser parasitados a través de ellas. El meditar o el Reiki no son positivas o negativas per se, son puras herramientas que depende de la intención con las que sean utilizadas, pues podrán servir para múltiples fines, como todo, ¿no? Es cierto que existen maestros de Reiki que desarrollan sus propias técnicas, pero con el fin oculto de insertar implantes para el drenaje energético, tanto para su propio beneficio como para el de entidades negativas de otros planos. Auténticos maestros de la oscuridad. Mucho cuidado, ¿eh? Por ello, deberíamos ser, pues eso, cuidadosos de quién nos pone la mano encima, y de la misma forma que no llevamos nuestro coche a un taller y se lo dejas en manos de cualquiera, buscamos siempre, intentamos por lo menos buscar buenas referencias y experiencias de nuestros conocidos, de algún buen mecánico, pues con más razón deberemos tener mucho ojo con quién nos va a trabajar energéticamente. Mucho cuidado, ¿eh? Bueno, ya fuera de guión, no quería dejar pasar por alto un comentario, que no es que me moleste tampoco, pero bueno, ya estoy acostumbrado, que comentaba que, oye, es que muy bien tus vídeos de geopolítica, pero cuando hablas de cosas New Age o tal, pues que pareces un pirao, céntrate en la geopolítica y bla, bla, bla. Vale, bien. Sobre todo lo decía por el tema de los obeliscos, la cultura megalítica en general, cómo trabajaban las energías y un poco de cachondeo sobre el tema, ¿no? Bien. Os voy a contar una anécdota muy simpática al respecto de cómo trabajaban las energías, las estructuras megalíticas de la antigüedad y cómo heredaron un conocimiento de otra humanidad. Bueno, no sé si conocéis el Monte Saint-Michel en Francia, que es una abadía preciosa que hay ahí entre Normandía y la Bretaña. La cuestión es que hace siglos aprovecharon un peñasco enorme que hay en medio de la marisma para erigir allí una abadía, que es una auténtica preciosidad, os recomiendo que la busquéis por internet, que tiene unos tejados en punta espectaculares, la verdad, es una preciosidad. Está amurallado, es un recinto amurallado con una pequeña aldea dentro, donde en su día los lugareños pues surtían, además de víveres, a los sacerdotes de la abadía. La cuestión viene por lo siguiente. Allá por el siglo XVI, me parece, y esto se cuenta por la zona como una leyenda urbana o un boca a boca de generación en generación, allá por el siglo XVI, en las marismas, que hoy están bañadas por el mar de manera regular, en aquel momento allí se cultivaba cereal, ¿vale? Se cultivaba trigo, centeno. Y es que un día todo cambió cuando los campesinos dijeron, bueno, estos megalitos que hay aquí, estas piedras que hay aquí clavadas en las marismas, nos molestan para cultivar nuestro grano, y vamos a quitarlas, vamos a moverlas, vamos a esto fuera. Bueno, pues la cuestión es que cuando hicieron eso, metieron la pata, porque el mar, que antes no invadía las marismas hasta sus cultivos, desde aquel momento y hasta hoy el mar se mete de manera regular por todas las marismas y ya no pudieron cultivar en las marismas. Así que fijaros la moraleja que nos deja esto. Allí había estructuras megalíticas controlando las mareas, o como se suele decir por algunas fuentes, que los megalitos los utilizaban los antiguos para controlar el clima de su zona, equilibrar energías e incluso, como vemos, controlar las mareas. Eso es conocimiento antiguo, eso es conocimiento heredado de una antigua humanidad. No eran unos burros que les daba por clavar piedras así porque sí, qué va. Era auténtico conocimiento antiguo, ni más ni menos. Ahí queda eso. Y para acabar, no pensaba hacerlo, pero bueno, porque es un poco personal, es complicado. Se me han hecho ahí unas preguntas que he dudado en responder. Pero bueno, lo voy a hacer, ahí voy. No es fácil, ¿eh? Vamos a ver. Un paisano me pregunta si me gusta el arroz con leche. Y sí, tengo que reconocer que me gusta, sí, es cierto. Y me gusta desde que era niño, lo reconozco. No es fácil, ¿eh? Abrir mi corazón y... decir esto ante todos vosotros no me cuesta mucho. También, además, es que me hace otra pregunta, si realmente también me gustan las natillas. Y tengo que decir que sí, que también me gustan las natillas y los yogures también. ¿Qué le voy a hacer? No soy perfecto, soy humano y tengo mis debilidades. Bueno, después de este acto de sinceridad ante la audiencia, me cabe remitirme al siguiente programa de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos, un abrazo y hasta otra, colegas.